En medio de que crece el número de ancianos longevos en Corea gracias al régimen socialista, la anciana Kim Myung-dan, residente en la unidad de vecinos 48 del poblado de obreros de Sinwon del distrito Rangnim de la provincia de Sagang, acogió su centésimo cumpleaños. El máximo dirigente Kim Jong-un le envió una mesa servida para felicitaciones.